Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Crear organizaciones. Y dar regularización para todas las personas inmigrantes en Chile. Conservar y proteger el bosque esclerófilo. Generar estas propuestas en torno a la soberanía alimentaria. Inserción ciudadana. Fortalecer los medios de comunicación. Propuestas territoriales emanadas desde el décimo encuentro del Movimiento por el Agua y los Territorios. Jimena Ugalde, de la ecoagrupación Estero Cabritería y Red Parque Cabritería, organizaciones ambientales que están con el objetivo de conservar y proteger el bosque esclerófilo que está quedando hoy día en la comuna de Valparaíso. Específicamente Cabritería, que alberga 90 hectáreas de bosque esclerófilo con un estero no abovedado, donde corre el agua libre en los 5 kilómetros de extensión. Paralelamente a eso, estamos con un trabajo fuerte de difusión de la Convención Constitucional, específicamente en el equipo de Camila Zárate, ecoconstituyente, ecofeminista también, y hoy día el objetivo que tenemos es informar paralelamente de lo que sale en los medios tradicionales, en la calle, a las personas acerca de lo que está ocurriendo, del trabajo tanto de Camila como del trabajo general de la Convención Constitucional. Oh,